¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto poder verles a todos. Hoy tenemos un día especial, tal vez un poco largo para estar aquí. Tenemos almuerzo, estamos todos invitados. Todos. Queremos que después de la reunión nos quedemos para compartir un almuerzo. Y vamos a tener ahora el banquete espiritual, el alimento espiritual de la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando el capítulo 13. Por la misericordia de Dios podemos hoy entonces estudiar su palabra, podemos hoy entenderla, podemos mirar más acerca de lo que es la mente de Dios, el propósito de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Tres versículos vamos a estudiar en esta mañana. No siempre que uno tiene un pasaje corto para enseñar, eso significa que la predicación vaya a ser corta, ¿no? Entonces, pues no les voy dando como muchas esperanzas al respecto. Esperemos que tampoco nos demoremos demasiado. Vamos a estudiar dos parábolas. Las parábolas, primero la del tesoro escondido y después la de la perla de gran precio. El tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Alguna vez alguien se ha encontrado algo? ¿Ustedes han encontrado algo? Hay gente que es, pero dulcecita, ¿cierto? Para encontrarse cosas. O sea, vive encontrando plata, vive encontrando, no sé, aretes o con lo que sea en la calle. Y es bueno, ¿no? O sea, encontrarse algo cuando uno no contaba con algo y bueno, aparece por ahí. Muy bien, vamos a ver cómo interpretar esta parábola, cómo vamos a observar muchos aspectos de esas parábolas antes de interpretarlas. Y también muy importante, vamos a buscar aplicación para nuestra vida personal. En esta mañana ya hemos orado, entonces vamos a Mateo 13, 44 al 46, las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. El versículo 44 comienza con la palabra además, es decir, el Señor va a dar otro ejemplo, una parábola más acerca de lo que Él viene hablando. ¿Sí? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora el versículo 45 y 46, allí encontramos la parábola de la perla del gran precio. También, es decir, otro ejemplo más, otra parábola más. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Señor nos guíe hoy en el estudio de su palabra, de su bendita palabra. Entonces, es muy importante contextualizarnos siempre que miramos un pasaje de la Escritura. Y más aún cuando se trata de un pasaje tan corto, tres versículos apenas, tenemos que entender de qué se trata el pasaje. Para eso tenemos que echar mano del contexto de todo el capítulo 13 en este caso, y de cuál es el tema del capítulo 13. A mí nunca me funciona este aparatico, tengo problemas con él, soy negado. Ahí está. ¿Cuál es el tema? Ahí aparece el título, dice Los misterios del reino. ¿De dónde saco yo eso? Observemos por favor el comienzo del capítulo, versículo 11. ¿Cuál fue la primera parábola que contó el Señor en ese capítulo 13? La parábola del sembrador. Entonces, versículo 10, cuando termina de contar la parábola del sembrador, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, aquí hay un momento bien importante en el desarrollo del Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán, y yo voy a hacer siempre insistencia, porque es necesario tener en cuenta el bosquejo del libro para poder entender todo el libro y cualquiera de los pasajes. Tenemos que enmarcar cualquier pasaje dentro de un contexto, y el bosquejo nos ayuda para contextualizarnos. Doble almuerzo el que me diga el bosquejo del libro. Los primeros capítulos nos hablan del reino ofrecido. El tema de Mateo es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el tema del Evangelio de Mateo. Los primeros capítulos vemos al rey ofreciendo el reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese rey hace un ofrecimiento a la nación de Israel. Pero la nación de Israel rechaza el reino. ¿Estamos? Y lo estudiamos. Ustedes recordarán el capítulo 12. Ellos llegaron a decir que los milagros que el Señor hacía cuando Él expulsaba demonios lo hacía por Belcebú. O sea, ya le pusieron tapa al rechazo, ya a su rechazo tan tranquilo y tan cínico que ellos estaban haciendo frente a la persona del Mesías. ¿Sí? Porque está más que claro que no lo hacían por ignorancia. Y estamos hablando de los gobernantes del pueblo. Y el pueblo le seguía y hacía caso a los gobernantes. Entonces, aunque muchos creyeron en el Señor, entonces ellos rechazan el reino. Rechazan el reino y por eso el Señor va a decir, mire, mi madre y mis hermanos, o sea, realmente con los que yo voy ahora sí son con aquellos que oyen mi palabra y la hacen. En el versículo 1 del capítulo 13 hay una frase que es como interesante y hay que ponerle cuidado. Aquel día salió Jesús de la casa. ¿De dónde salió? Y se sentó, junto al mar. Salió de la casa y se sentó junto al mar. Y después sube una barca y comienza a dar las parábolas. ¿Sabe que la nación de Israel es comparada en muchos pasajes con la casa de Israel, con una casa? De hecho, el Señor cuando llora en el capítulo 23 en Mateo sobre Jerusalén, mirando a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a aquellos a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros? ¿Cierto? Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, vacía, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que el Señor salió de la casa y se sentó junto al mar. El mar en la Biblia, el mar, las aguas nos hablan de las naciones. De las naciones. Y es como que aquí en el capítulo 13, o sea, en estos capítulos vemos un giro del Señor, el ministerio del Señor Jesucristo ofreciendo el reino a Israel, Israel rechazándolo, y es como que él dijera, bueno, ya no salgo de la casa y me voy más bien junto al mar para seguir enseñando. Y comienza a hablarle a Israel por parábolas. Hay un giro. Hay como una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, mejor, en cuanto a lo que Dios va a ofrecer ahora. ¿Sí? Y nosotros sabemos que dentro del programa de Dios está el hecho de que Israel rechaza el reino, es postergado, y entonces se abre una puerta para que nosotros, los no judíos, los gentiles, podamos, las naciones, podamos escuchar el Evangelio y podamos tener el ofrecimiento que el Rey hace para nosotros. Para nosotros. Entonces, encontramos aquí que el Señor está comenzando a hablar por parábolas al pueblo de Israel. Y ya estudiamos que el propósito de las parábolas era de dar una verdad a través de una ilustración, pero una verdad que para aquellos que no creen, que no tienen oídos para oír, levanten la mano los que tienen oídos. El hecho de que tengamos oídos no significa que estemos dispuestos a oír. Por eso él va a repetir en muchos de sus discursos y va a decir, el que tiene oídos para oír. Si usted tiene oídos para oír, entonces ponga cuidado lo que estoy enseñando. Dice el Señor. ¿Sí? Dice el Señor. El versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los que sí queréis oír, los que sí queréis entender mi mensaje, los que sí queréis el reino, a vosotros os es dado a saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que rechazaron el ofrecimiento que el Señor venía dando del reino. ¿Sí? Entonces comienza a hablar por parábolas. ¿Y qué es lo que va? ¿De qué va a hablar esas parábolas? ¿Cuál es el tema de las parábolas? Según versículo 11. ¿Cuál es el tema? Por favor, miren. Tienen la Biblia ahí. Lean. Contesten. ¿Cuál es el tema de las parábolas? El reino de los cielos, no. Los misterios del reino de los cielos. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Perdón. O sea, ¿la Biblia de ustedes dice eso? Ah, bueno. Los misterios del reino de los cielos. Ese es el tema de las parábolas. Muy bien, entonces miremos de qué estamos hablando entonces. A ver, ayúdenme allá por favor, qué pena. No, esto no, a mí nunca me va a funcionar esto, yo lo dejo acá mejor. Señor, ¿El otro botón? Pero pongan las instrucciones aquí. Pero mire, ya les... Ah, ya. Muy bien. Scofield dice, en las Escrituras un misterio es una verdad que habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada, pero en la cual existe todavía un elemento sobrenatural. ¿Qué es un misterio entonces? Cuando hablamos del misterio, los misterios del reino de los cielos, entonces miremos a qué se refiere en la Biblia los misterios. Los misterios sencillamente, en primer lugar, tienen como característica, como leemos ahí, es que es una verdad que durante un tiempo está oculta, pero que en un momento determinado es revelada por Dios. Y todas esas verdades tienen allí elementos sobrenaturales, cosas espirituales muy importantes. Eso es un misterio en las Escrituras. Scofield cita más o menos en total unos 11 misterios en la Biblia. Algunos de los misterios. El misterio de la iglesia, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 11, no los vamos a leer, pero dice que había un misterio escondido y que ahora es revelado, y que Pablo es el encargado de dar a conocer ese misterio revelado, escondido antes. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles y los judíos forman un solo cuerpo en lo que es la iglesia. ¿Eso antes estaba revelado? No, antes no estaba revelado. Había pasajes de la Escritura que nos hablaban acerca de la salvación para todas las naciones, pero no era algo que estaba claro para todos. Lo único que estaba claro es que el pueblo escogido por Dios era Israel, pero que se abriera una puerta para que también entraran los gentiles y formaran parte de un solo cuerpo con los judíos, eso era un misterio que es revelado a través de las páginas del Nuevo Testamento y del cual es, específicamente se habla en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 11. Otro misterio, el misterio del arrebatamiento. He aquí os digo un misterio, que todos seremos transformados, pero no todos dormiremos. Para ser transformado nuestro cuerpo, para poder entrar al cielo, un cuerpo glorioso, tenemos que pasar por la muerte y por la resurrección. Pero el misterio estaba ahí, que Pablo estaba revelando en 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios 15. Que no todos vamos a ser transformados, pero no todos vamos a morir. Porque él iba a hablar del misterio del arrebatamiento. Otro misterio, el misterio de la iniquidad. 2 a los Tesalonicenses 2:7. Hay un hombre, miremos por favor, 2 de Tesalonicenses 2:7. Tal vez de este sí nos vamos solamente a mirar, a leer para que... Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y el contexto nos va hablando que ese misterio de la iniquidad es la revelación de un hombre que se manifestará al mundo, ¿cierto? Por ahora no se manifiesta, ¿por qué? Pues porque en el tiempo de Dios serán las cosas y porque hay alguien que, algo que al presente lo detiene, o hay alguien que al presente lo detiene, ¿no? Entonces, está hablando aquí de la persona del anticristo y le llama también misterio. Otro ejemplo de un misterio, el misterio de las siete iglesias en Apocalipsis 1:20, también habla allí. Esa visión que ve el apóstol Juan cuando ve al Señor Jesucristo glorificado, y Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Allá hay un misterio también entonces relacionado con esas siete cartas de Apocalipsis a las siete iglesias. Bueno, esos son misterios. Pero dentro de esa lista de misterios en las Escrituras, encontramos también los misterios del reino de los cielos. ¿Listo? ¿Y cuál es el tema del capítulo 13, las parábolas del capítulo 13? Esos misterios del reino de los cielos. Ok, miremos a ver entonces. Ahora, ¿sabemos lo que es un misterio? Bueno, hay otro misterio que enumeré ahí, que es el misterio de Babilonia, en Apocalipsis 17. Los misterios, ya sabemos que es un misterio, pero ¿qué es el reino de los cielos? Porque estamos hablando de los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Respuesta: el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios sobre la tierra. O sea, al aspecto, el reino de los cielos tiene un aspecto interno, pero también un externo visible. Es como Dios, el reino de Dios en los cielos, también se ejecuta aquí en la tierra. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos tendrá su manifestación completamente visible cuando el Señor Jesucristo venga a reinar a la tierra. ¿Correcto? Mientras tanto, el reino de los cielos, estamos justamente entonces en este momento. ¿A qué aspecto del reino de los cielos se refieren las parábolas de Mateo capítulo 13? Respuesta: al periodo comprendido, a un periodo de tiempo comprendido entre el rechazo del reino por parte de la nación de Israel hasta la segunda venida del rey. Es decir, estas parábolas de Mateo capítulo 13 están hablando de ese periodo de tiempo que consta entre el rechazo del reino por parte de Israel hasta que el Señor venga a instaurar el reino y el reino sea completamente visible. ¿Ya? Miremoslo aquí. Digamos que esta es una línea del tiempo. Esta es una línea del tiempo. Aquí está la primera venida del Señor, la primera venida del Rey a la tierra. El reino es ofrecido en esa primera venida. El reino es rechazado. Y el reino entonces es postergado. El reino es postergado. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Rey, hasta la segunda venida del Señor. ¿Correcto? Ese periodo entre el reino postergado y la segunda venida de Cristo, a esos periodos se refieren las parábolas de Mateo capítulo 13. Es decir, a las características del reino de Dios durante ese periodo que hasta el momento ha durado más o menos unos 2000 años. ¿Sí? A ese periodo se refieren todas esas parábolas. ¿Qué va a pasar con el reino de los cielos que fue ofrecido pero que fue rechazado y que es postergado? Lo que dice Mateo 13, a eso se refiere, y eso es lo que va a pasar durante ese periodo de tiempo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que durante ese periodo de tiempo hay un evento que se llama el arrebatamiento. Cuando los creyentes ascienden al cielo, el Señor desciende y nos encontramos con Él en el aire, ¿cierto? Y allí estaremos para siempre con el Señor, ¿sí? Después de que el Señor venga por segunda vez, vendrá, ese es el arrebatamiento, y vendrá entonces el reino de los cielos establecido en la tierra por un periodo de mil años. Ok, de todo este diagrama que están viendo ahí, entendemos, nos queda claro, entonces ahora, que las parábolas de Mateo capítulo 13 se refieren a los misterios del reino y específicamente al periodo comprendido del reino de los cielos, desde que el reino es rechazado hasta que el Señor vuelva. ¿Listo? ¿Qué va a pasar durante esa época? Entonces es lo que hemos estudiado. La palabra de Dios será sembrada y habrá resultados en diferentes terrenos, en diferentes corazones. Crecerá el trigo con la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y unas características del reino de los cielos en esta época es que muchas veces no se puede distinguir muy bien, esto es trigo o es cizaña. Tiene apariencia de trigo, pero parece cizaña. Hay confusión muchas veces, ¿cierto? ¿Qué más ocurre durante este periodo? Hay una semilla de mostaza que crece como un gran arbusto, ¿cierto? Hay una levadura también que es puesta y que afecta a todo el desarrollo del reino, ¿sí? Pero encontramos ahora, entonces llegamos ahora sí a las parábolas de Mateo 13, 44 al 46, que es lo que vamos a considerar de manera más detallada en el día de hoy. Entonces, vamos a observar. Mire, para entender un pasaje, para poderlo interpretar bien y para poderlo aplicar, primero hay que hacer ¿qué? Una observación del pasaje. ¿Sí? Antes de interpretar, hay que observar. Observemos algunos aspectos de Mateo 13, 44 al 46. Hay dos valores, aparecen aquí dos valores de gran precio que son hallados. ¿Cuáles son esos dos valores de gran precio que son hallados? Primero, un tesoro. Y segundo, una perla. ¿Listo? Hay dos hombres que hallan los valores de gran precio. O sea, los valores son hallados. Y hay un buscador. ¿Sí? Vamos a ver si es la misma persona. Pero pues en cada uno de ellos, primero hay un hombre que encuentra un tesoro y después hay un mercader que busca perlas. Los dos hombres que encuentran lo venden todo, ¿cierto? ¿Y qué hacen después de venderlo todo? Compran, pagan un precio Sí, la palabra comprar que aparece ahí, observen al final del versículo 44, y compra aquel campo. Versículo 46, la compró. Compra el campo y compra la perla. La palabra comprar en el original griego es una palabra muy profunda que significa, ¿saben qué? Comprar. Es decir, tome, yo doy un precio, pago y usted me da algo y eso que yo recibo me costó, ¿cierto? Tuve que pagar un precio, tuve que adquirirlo. ¿Listo? Comprar es comprar en la escritura, no es otra cosa. Muy bien, estamos observando hasta ahora, ¿sí? Estamos observando. Sigamos observando. El tesoro escondido. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Dónde? En un campo. En un campo. Una pregunta. Versículo 38. ¿Qué dice ahí? ¿El campo qué es? El campo es el mundo. Entonces, aquí hay un tesoro escondido que es encontrado en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Eso es importante, son detalles de la parábola que estamos observando. El tesoro escondido es hallado en un campo, lo vuelven a esconder, el hombre gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, ¿cierto? Y compra aquel campo y lo hace con gozo, y lo hace con gozo, ¿sí? Sigamos entonces en este proceso de observar. La perla de gran precio. En este pasaje dice que el reino de los cielos es semejante ya no a la perla. En el 44 es semejante a un tesoro. Aquí es semejante no a la perla, sino a quién. Al mercader. Al mercader, ¿sí? Entonces el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Haya una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y la compra. Y la compra. Muy bien. ¿Sabe qué? La primera observación que uno podría hacer de estos pasajes, ¿qué podría ser? O sea, la primera interpretación que uno podría dar, así nomás leyéndolo. Yo he visto varios comentarios que van diciendo lo siguiente: el reino de los cielos, sencillamente, la explicación de esto es la siguiente. El hombre, el pecador, va por el mundo y un día encuentra un gran tesoro, que es Cristo. Entonces el hombre dice: sí, yo quiero ese gran tesoro. Ah, pero necesitas vender todo lo que tienes para poder comprarlo. Entonces dejo todo lo que tengo y compro a Cristo. Vendo todo lo que tengo y compro a Cristo. La perla de gran precio. Ah, es aquel hombre que va buscando algo que le dé sentido a su vida, que sea como una perla para él. Encontró una perla preciosa. ¿Qué es? ¿Quién es? Cristo. Yo por Cristo, como es tan precioso, vendo todo lo que tengo y voy y compro a Cristo. ¿Cómo les suena eso a ustedes? A mí no me suena tan bien. Primera pregunta, ¿yo tengo algo para vender cuando encuentro a Cristo? Que sea de valor, como que yo diga, esto es, yo vendo todo lo que tengo. Segunda pregunta, ¿yo puedo comprar a Cristo? ¿Puedo comprar yo la salvación? Bueno, haciendo esas observaciones, uno comienza a hacerse preguntas que lo ayudan a interpretar. Vamos a interpretar las parábolas de Mateo 13, 44 al 46. Primero, el tesoro escondido. ¿Cómo llama Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Observen estos dos versículos. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, Éxodo 19, 5, estoy leyendo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la... ¿Cuál es el campo en la parábola? El mundo. Para Dios, dentro de todo el mundo, hay un pueblo que es su especial tesoro. ¿Y cómo se llama? Israel. Israel. Israel fue llamado por Dios para que fuera el especial tesoro de Dios. Y aquí hay una promesa antes de dar la ley en Éxodo capítulo 19. Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Es cierto que ahí hay un condicional. Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Israel guardó el pacto de Dios? No lo guardó. no lo ha guardado. Israel ha tenido momentos, la historia de Israel ha tenido momentos donde han florecido espiritualmente, donde han tenido sus cumbres espirituales, pero no han durado mucho, ¿cierto? Y vuelven y caen. Y la constante, o sea, más bien, más que creciente, ha sido más decreciente, ¿cierto? A lo largo de la historia de Israel. Aún así, creemos firmemente que las promesas dadas por Dios al pueblo de Israel en cuanto a una restauración futura, en cuanto al cumplimiento del pacto hecho con Abraham, con el mismo pueblo, con David, acerca de que un día el hijo de Abraham, ¿cierto?, el hijo de David, se sentará en el reino de Israel y gobernará sobre toda la tierra, y será entonces la verdadera restauración espiritual para la nación de Israel. Creemos en esa restauración, porque si no creyéramos en eso, pues tenemos que sacar más de la mitad de la Biblia, tenemos que pues dejarla a un lado, porque la Biblia constantemente nos está hablando de que Dios restaurará a la nación de Israel y que Dios cumplirá sus promesas, porque Dios es fiel y que les amará de pura gracia y que extenderá su misericordia sobre ellos, porque Dios es fiel. Qué bueno que tenemos un Dios que es fiel, y no, su fidelidad no depende de mi fidelidad, no depende que yo cumpla con todo lo que Él me pida. Qué bueno que Dios sigue siendo fiel a pesar de lo que yo soy. Qué bueno que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas a pesar de que Israel no ha cumplido. Pero más adelante, al final del Antiguo Testamento, en Malaquías 3:17 encontramos este versículo también: y serán para mí especial tesoro. Y este pasaje de Malaquías 3 está hablando de la restauración de Israel, de la definitiva restauración de Israel. Serán mi especial tesoro. Aquí Dios lo está declarando y está diciendo: ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que está hablando ahí? Perdone, Jehová de los ejércitos. No está hablando a alguien que se le ocurrió: Israel será restaurado. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no, porque Dios dice que será restaurado, que ellos serán su especial tesoro en aquel día que yo actúe. ¿Quién será el que tenga que intervenir en el pueblo de Israel para que sea restaurado? Dios. Cuando Dios actúe, y los perdonaré, como el padre perdona, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esa última frasecita está para subrayarla, ¿no? Dios perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El perdón de Dios, mis hermanos, es incomprensible. Incomprensible. Por su gracia nos perdona. Hay perdón. Hay perdón. Hay perdón para todo aquel que contrita su corazón delante de Dios, que se humilla delante de Dios. ¿Y saben por qué hay perdón? ¿Por qué Dios perdona? Por aquel hombre que halló el tesoro escondido y que quiso pagar un precio por ese tesoro. Por Cristo Jesús. Porque Cristo murió en la cruz. Porque su sangre pagó el precio por el pecado de la humanidad. Por eso hay perdón. Y por eso hoy podemos decirle a todo el que quiera escuchar que Dios sí perdona. Perdona basándose en los méritos de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre. Por la sangre de Cristo hay perdón. Yo no los conozco a ustedes y yo no sé en qué condición esté su corazón en este momento, qué carga usted esté llevando en su vida. Pero yo sí le quiero decir una cosa: mire, en Cristo hay perdón. Y siempre habrá un nuevo comienzo. Cuando Él actúa. Aquí el versículo de Malaquías dice: el día que yo actúe. ¿Sabe cuándo actuó Dios? El día que su Hijo fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso hay restauración para Israel. Por eso hay perdón de pecados. Y por eso nosotros también podemos creer que no importa nuestra condición, cuánto hayamos caído, sí hay un nuevo comienzo, sí hay perdón y sí hay restauración. y si hay restauración. Muy bien, entonces, ¿de qué habla la primera parábola del tesoro escondido? ¿Cuál es el tesoro escondido? ¿Cuál es el tesoro escondido? Oye, ¿será que no lo dije? ¿Será que no fui claro? El tesoro escondido es Israel durante el periodo, durante este periodo. Vamos. Sí, estoy dando para atrás. Ta. Durante ese periodo. ¿Qué va a pasar con Israel entre que el reino es rechazado y la segunda venida de Cristo? Israel es un tesoro escondido en este momento, en el mundo. ¿Sabe que ellos duraron del año 70 hasta 1948 fuera de su tierra? Un tesoro escondido. Pero hubo un hombre que quiso comprar ese campo donde está escondido. ¿Sí? Y que con gozo le verá cómo será restaurado cuando él regrese a reinar. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Muy bien. Gracias ahí por la ayuda. Continuamos entonces con la interpretación de las parábolas. Mateo 13, 44 y 46. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla de gran precio. La iglesia durante el periodo al que nos estamos refiriendo, de los misterios del reino. La iglesia fue, primero que todo, sabemos que la iglesia fue comprada por precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Vean, hermanos. Pregunta. Cuando el pecador encuentra a Cristo, ¿puede comprar a Cristo? No. ¿Sí? La Biblia dice que quien nos compró fue el Señor Jesucristo. Eso está claro. Pero cuando el pecador encuentra a Cristo, debe rendirse a sus pies y debe decir: Señor, te entrego toda mi vida y quiero que seas mi salvador. Yo pienso que sí. Alguien dirá: bueno, entonces, pero ahí hay un precio que se está pagando. Observe, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, el testimonio del apóstol Pablo. Filipenses 3. Versículo 7. 3:7 de Filipenses dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hasta aquí uno podría decir, esto es muy semejante a la parábola, ¿cierto? El hombre que halla una perla de gran precio y vende todo lo que tiene y compra la perla. Pero mire, aquí no está diciendo que Pablo vendió algo, sino que perdió. Todas las cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he vendido todo. ¿Dice así? Ah, no, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para comprar a Cristo. No. No, aquí, o sea, la experiencia del pecador que encuentra a Cristo es que sí, pierde todo, pero no compra nada. O sea, pierde todo, pero no vende nada. Gana a Cristo, pero no compra a Cristo. En la salvación, mis hermanos, el único que compró fue Cristo. A precio de sangre. A precio de sangre. Habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio, no? La perla de gran precio. La iglesia, en primer lugar, fue comprada. La iglesia, en segundo lugar, es formada entre las naciones. ¿Dónde se forman las perlas? En el mar. Y la iglesia ha llevado todo un proceso de formación de la iglesia, de esa perla preciosa, así como el proceso que tiene una perla. Y ha sido formada entre las naciones. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado. Redimido es comprado, es pagar un rescate, pagar un precio para rescatar a alguien. Para Dios, ¿y de dónde nos has redimido? ¿De dónde nos has comprado? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. De ahí nos ha comprado el Señor. Entonces, para ir resumiendo, el tesoro escondido es Israel. Durante el periodo en que el reino es rechazado y el rey regresa, la perla de gran precio es la iglesia durante ese mismo periodo. La iglesia no es el reino, ¿no? Hace parte del reino, pero no es el reino. Y de hecho, estas parábolas no están hablando de la iglesia como tal exclusivamente, no. Están hablando de todos los misterios del reino durante ese periodo. De lo que tiene que ver con Israel, de lo que tiene que ver con la iglesia, de lo que tiene que ver con el mundo, de lo que tiene que ver con los falsos cristianos, de lo que tiene que ver con lo que aparenta ser del reino, pero no es del reino. De eso está hablando entonces, están hablando las parábolas de capítulo 13, de los misterios del reino. Aplicando la parábola, las parábolas, vamos a mirar aplicaciones. Fuimos comprados por precio. ¿Cómo le parece eso a usted? Fuimos encontrados por Cristo. Y nosotros, sí, pecadores, indignos, rebeldes, extraviados, pero fuimos amados y fuimos valorados. Fuimos valorados. Fuimos comprados por precio. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Miren, mis hermanos, lo que la Biblia dice que implica el hecho de que yo haya sido comprado por precio, que la iglesia haya sido comprada por precio. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocáis por padre a él, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Nuestra vana manera de vivir. Y no fuimos comprados con cosas corruptibles, como oro o plata. Está claro que la redención del ser humano, para que viva en adelante y nunca vea corrupción, esa es de gran precio y no hay quien la pueda pagar. No hay oro en el mundo, en el universo, no existe nada de las riquezas que pudiéramos juntar y decir: esto es el precio para que un alma se pueda salvar. No, porque esas son cosas corruptibles. Y nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles, sino con la sangre, versículo 19, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por el perfecto cordero de Dios. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento hablaban de animales y se describían animales que tenían que ser sin defecto. ¿Sí? Animales que tenían que tener unas características, tenían que ser lo mejor. Y el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, se ofreció allí voluntariamente y quiso derramar su sangre para podernos comprar. Ese Cordero de Dios ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice. y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En Dios. El Señor Jesucristo, el postrer Adán, para poder tener una esposa, fue trasposado a su costado, ¿cierto? ¿Usted recuerda que de dónde salió la esposa del primer Adán? De la costilla. ¿Sí? El postrer Adán, Cristo, también tuvo que ser traspasado para que tuviera una esposa. Derramó su sangre para tener una esposa. Miremos también el pasaje de 1 Corintios 6, 19 al 20. Pablo les habla a los corintios diciéndoles, hablándoles de algo que ellos ya sabían. Por eso les dice, ¿o es que acaso ignoráis? ¿O ignoráis qué? Que vuestro cuerpo es templo. ¿Templo? Mi cuerpo. Luego un templo no es un lugar sagrado. Luego el templo no es la habitación de una divinidad. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién. ¿Quién nos lo dio? Dios. Y dice el siguiente, la última parte del versículo: ignoráis que no sois vuestros. Vea, el que ha sido comprado por la sangre de Cristo tiene que tener claro una cosa: que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que no se pertenece a sí mismo. No se pertenece a sí mismo. ¿Por qué? Versículo 20: porque habéis sido comprado por precio. Porque Dios pagó un precio por nosotros. Habéis sido comprados, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente mi espíritu le pertenece a Dios, mi cuerpo le pertenece a Dios. Todo lo que soy, toda mi vida le pertenece a Dios. Mi hermano, fuimos comprados por precio. ¿Sí? Preguntas. ¿Qué valor le damos a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu? ¿Sabe que mi cuerpo, mis miembros son para el servicio de la justicia, para servir a Dios? Para servir a Dios. ¿Sí? Que el Señor nos conceda vivir nuestras vidas para su servicio. Ahora, muchas veces nuestro cuerpo lo ponemos al servicio de la maldad, con lo que escuchamos, con lo que vemos. ¿Sí? Un propósito que debemos hacernos es no poner cosas injustas delante de nuestros ojos. Hay conversaciones que corrompen los malos hábitos que escuchamos. Usted no necesita muchas veces sentarse con los inconversos para que los inconversos comiencen a hablar cosas perversas, sucias. Basta con que prenda su televisor y comience a escuchar cosas perversas y sucias. Mire, sus oídos fueron comprados a precio de sangre. Y uno no puede estar escuchando cualquier cosa fea. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. No erréis. Las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. ¿A dónde llevamos con estos pies nuestro cuerpo? ¿Qué lugares han pisado nuestros pies? ¿Qué cosas han hecho nuestras manos? ¿Qué han hablado nuestros labios? Mi hermano, fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Piensa en este momento, por favor, ya. Piensa en algo que usted compró y que le costó mucho tenerlo. Piénselo ya. ¿Listo? Lo que sea que usted está pensando en este momento, ¿usted qué pensaría si usted me lo presta y yo lo cojo a patadas? ¿Sí? O le doy un maltrato, o sea, lo trato de cualquier manera. O lo mantengo sucio, o lo que sea. No lo cuido. ¿Cómo se sentiría usted con eso? ¿Usted cómo piensa que Dios se siente cuando usa su cuerpo de una manera indebida, sabiendo que su cuerpo le costó a él la sangre de su propio hijo? ¿Qué precio el que él pagó? ¿Cómo espera Dios que nosotros tratemos entonces nuestro cuerpo? ¿Para qué espera Dios que lo usemos? ¿Qué valor le damos a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu? Otra pregunta. ¿Qué valor le damos a la iglesia de Dios? Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo derramó su sangre por su iglesia. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, es que en esa iglesia sí hay una gente que, uy, no me saluda, me dice unas cosas todas ahí hirientes. Y el otro día nadie me dijo dónde me sentara. Me dejaron de últimas cuando repartieron los almuerzos. Uy. Yo no vuelvo por allá. Esa iglesia, uy. Hermano, mire, la iglesia está compuesta por pecadores, pero pecadores redimidos, amados por Dios, de gran precio para Dios, de gran valor para Dios. ¿De qué manera nos amó, no? ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Que perdió todo para poder dar su vida por ella y para poder comprarla. ¿De qué manera nos amó? Y nosotros no tenemos problema en hablar mal de los hermanos, en mirarlos con desprecio, en poner tropiezo muchas veces para ellos, en denigrar de aquel por el cual murió Cristo. La iglesia es de gran valor para Cristo, porque le costó su sangre. Y Dios espera que nosotros amemos la iglesia, sirvamos la iglesia, seamos pacientes con la iglesia, así como Él es paciente con nosotros. Perdonemos muchas veces. Cojamos ese principio de 1 de Pedro capítulo 4, cuando dice, el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que muchas veces yo tengo que coger una frente al pecado de mi hermano y de lo que me ofende de mi hermano y lo que me cuesta de mi hermano, que es como es. Yo tengo que coger una cobija que se llama amor. Y no ponérsela al hermano, no, sino ponérsela a las fallas del hermano. Uno quisiera ponerse al hermano y ahogarlo, ¿no? Cristo compró a la iglesia, amó a la iglesia, y la iglesia tiene que ser de mucho valor para nosotros. Y una pregunta más: ¿qué valor le damos a aquel que nos compró? Uno dice, no, Cristo es todo para mí, Cristo es lo más importante para mí. Sí, Él me compró, sí, le pertenezco. Sí, pero cuando estoy en la cena, estoy charlando ahí. La cena es el momento cuando la iglesia contempla aquel que dio su vida por ella y le agradece por su sangre, por el precio que pagó para rescatarla. Y es el momento para que con todo el corazón estemos ahí concentrados en Él. Es muy fácil distraerse. Hermano, démosle el valor que le corresponde a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida y cuando estamos reunidos como iglesia. Más importante que cualquier otra cosa es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Yo no digo que eventualmente algún creyente tiene que, no sé, dejar de cantar, irse para atrás y entrar al baño, eventualmente, pero todas las veces, tampoco. ¿Sí? No. Es una invitación como para que sigamos pensando y sigamos trabajando en que la cena es del Señor y que es dedicada a Él y que es para, como iglesia, agradecerle que fuimos comprados, que le pertenecemos. ¿Sí? A veces le damos más importancia. Ay, hola, ¿qué es lo que me toca traer? ¿Es para el almuerzo? Mucha ver, voy y miro, en plena cena, ¿no? No, no. No, mi hermano, bueno. Ahí está. Una última aplicación acerca del gran tesoro. El gran tesoro es Israel. Dios promete que un día esa nación va a estar en paz, pero nos manda a orar por la paz en Jerusalén. ¿Sí? Y nos manda a amar, a bendecir a la nación de Israel. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Los judíos están pasando, escuchaba esta mañana un comentario que decía, los judíos están pasando por un periodo, todo este periodo, desde el rechazo del reino hasta que el Señor venga. Ha sido, y todavía lo que les falta por vivir, a ellos, pero ha sido un periodo de disciplina muy fuerte. Y cualquiera que agrave ese yugo que ellos tienen que cargar, eso a Dios no le gusta. A Dios no le gusta porque ellos son su especial tesoro y porque ellos también fueron comprados a precio de sangre. ¿Sí? Y además quiero decirle una cosa: la restauración de Israel nos conviene. Y mucho. A nosotros, la iglesia. ¿Sí? Qué bendición que nosotros podamos también orar por la nación de Israel, por el pueblo escogido por Dios, por el especial tesoro de Dios. Escondido todavía. Todavía no brilla Israel. No brilla Israel. ¿Sabe cómo termina las parábolas del capítulo 13 de Mateo? Un poquito que me adelante, perdón, con el. Uy. Bueno, termina con la separación. Allí la red, va a haber separación. Apartará a los malos desde entre los justos. Echará el horno de fuego a los malos, dice allí. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Muy bien, hasta ahí, qué pena. Estaba buscando. Estoy confundido con el pasaje, pero sí les digo una cosa, o sea, la Biblia sí habla de la restauración de Israel y sí habla que un día Israel resplandecerá sobre la tierra, resplandecerá, con su Mesías allí reinando. Y nosotros reinaremos con él. Reinaremos con él. Es la promesa del Señor. Muy bien, oremos por la paz de Jerusalén también, ¿no? Gracias por este tiempo, por su atención. Vamos a orar. Padre, gracias por el Señor Jesucristo viniendo a buscarnos. Él nos buscó, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Él nos compró. La Biblia dice que nosotros no podemos pagar ningún precio por nuestra salvación. Gracias por considerarnos a nosotros los pecadores indignos, como de mucho valor. Qué precio que pagaste por nosotros. Gracias por tu Hijo, ofrecido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, ayúdanos a andar con temor delante tuyo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que somos pertenencia tuya, que hemos sido rescatados. Ayúdanos a glorificarte con nuestro cuerpo y con tu espíritu, porque te pertenecen. Ayúdanos a amar a la iglesia. Ayúdanos a orar por Israel. Y ayúdanos a valorar con todo nuestro corazón a aquel que nos quiso comprar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.